Bueno, mi nombre es Juan Manuel Urbano. Yo vivo en Cali, vivo allá porque nací en un pueblo que se llama San Pablo, en el departamento de Nariño, y trabajo como contador público allá. ¿Y tus compañeros? Mi nombre es Daniel Cardoso, soy de Bogotá, Colombia, soy abogado y trabajo en una firma. Buenos días, mi nombre es Hernando Ortiz, soy contador público y de Bogotá, y trabajo en una firma también. Bueno, ¿quién de los tres nos va a contar cómo fue la odisea para llegar a Moscú, el viaje, los distintos vuelos que tuvieron que tomar? Bueno, yo salí de Cali a Bogotá. De Bogotá ya me uní con mis dos amigos, porque yo trabajé en Bogotá con ellos, y ahí salimos Bogotá a Nueva York. Nueva York tuvimos una escala de 12 horas. De Nueva York salimos a Bruselas, de Bruselas a Frankfurt, Frankfurt, Belgrado, y de Belgrado ya llegamos acá a Rusia, a Moscú. Aprovecharon a conocer casi toda Europa. Sí. ¿De Moscú qué fue lo que más los impactó? ¿Cuál fue la primera foto que podrían contar de la llegada a Moscú? Lo que más nos ha gustado es esta parte, precisamente donde está el Kremlin y la Plaza Roja, creo que es lo más representativo que tiene la ciudad. ¿Y de la sociedad rusa, alguna característica, algo que hayan visto que distingue al ruso? Las mujeres, que son divinas. Divinas. Divinas, sí. Son las mujeres. Son hermosas. Oye, adicionalmente que uno tiene una creencia y de pronto de que los hombres o las personas rusas son muy, muy serias, muy toscas, y la verdad no nos ha parecido, son muy queridos. ¿Sabes? ¿Y están parando en hostel acá en el centro, o por dónde pudieron alquilar? Es más o menos cerca al centro, como unos 2 kilómetros de acá estamos en un hostel. Bueno, y de la selección de Colombia, ¿qué expectativas tienen? ¿Están con mucha fe? ¿Son cautelosos? ¿Cómo podrían definir la actualidad de la selección de Colombia? Bueno, para mí Colombia tiene un gran equipo donde los jugadores están en grandes ligas de Europa. Pues para nosotros el referente es James Rodríguez y Radamel Falcao García. Tenemos mucha esperanza porque Falcao tiene una mentalidad enorme, es un líder natural, y sabemos que Colombia va a dar más de lo que dio en Brasil, aunque en Brasil, pues ustedes saben el partido que nos tocó con Brasil allá, el árbitro español. Pero bueno, acá tenemos mucha confianza, mucha fe en la selección. Sabemos que van a llegar más lejos de los octavos. Confiamos en la selección porque hay mucha técnica, y nada, como le digo, los jugadores están en grandes ligas y esa es la confianza que tenemos, y están en buen nivel. Y pues nada, Pekerman ya es un colombiano más para nosotros. Te iba a decir, ¿qué nos pueden decir como argentinos del técnico argentino que tiene? Yo sí creo que nosotros llegamos hasta octavos y nos quedamos en octavos. Yo pienso que el mejor mundial que nos va a tocar en mucho tiempo es el de Brasil. Y acá creo que podemos llegar hasta octavos y ahí nos quedamos. Del técnico, la hinchada lo quiere, los periodistas no lo quieren porque dicen que es una persona que no da entrevistas, pero la hinchada sí lo quiere mucho porque es un técnico que nos ha llevado muy lejos a Colombia. Nosotros hace mucho no íbamos a un mundial desde Brasil y él fue el que nos volvió a llevar, y ahorita Rusia nos volvió a traer. Entonces, pues de la hinchada sí lo queremos mucho y confiamos mucho en él. Sí, y además el periodismo en Colombia estaba acostumbrado a eso, a que les dieran las primicias, los técnicos de mano, que ellos influir para colocar un jugador. Ahora no, Pekerman es muy independiente, trabaja reservado con los jugadores, y como lo dice mi amigo, ya nos ha llevado 2 mundiales, ¿qué más queremos?